Hoy, un gran día, porque hay un gran reclamo por la educación pública y digamos que el Consejo Superior de la UNC adhirió a la convocatoria del Interuniversitario Nacional, que va a incluir movilizaciones en todo el país, en Buenos Aires, en diferentes provincias. Este reclamo, bueno, como todos sabemos, es un reclamo por el desfinanciamiento que tienen y están sufriendo las universidades. Como parte de la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional, en defensa de la educación pública, la Universidad Nacional de Cuyo encara una serie de acciones como la realización de esta marcha que se va a llevar adelante desde hoy día, digamos a partir de las 16, desde el campus de la Casa de Estudios hasta la Plaza Independencia. La rectora Esther Sánchez encabezó la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad y puso en contexto la situación actual con la lectura de la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional, que cuenta con autoridades, nuevas autoridades electas. Esto es para visibilizar la crítica situación económica que está padeciendo el sistema universitario público. El fuerte comunicado expresa la voluntad de convocar a participar de una marcha en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que, bueno, se va a llevar a cabo desde hoy día en todo el país. También, inclusive, altas autoridades de la universidad van a encabezar la marcha aquí en Mendoza, como es, por ejemplo, el caso del señor Gabriel Fidel, que es el vicerrector y docentes también. Las universidades no adoctrinan, este es un mensaje, sino que democratizan la palabra. Las universidades son aquellos espacios en los que se escucha a las diversas voces, en las que se trabajan todas las ideas. La única manera de generar pensamiento crítico es conocer todas las posturas y de ahí en más trabajar con la propia postura que tiene la UNC. Se están convocando a esta marcha por defensa de la universidad y de la educación pública, buscando visibilizar de tal manera que sea la sociedad la que abrace esta causa. Así que no solamente aquellos que están en este momento estudiando en la universidad o aquellos que están trabajando como planta permanente en la universidad, sino que todo el pueblo de Mendoza tenemos que acompañar en esta marcha del día de hoy. Si usted no puede llegar a las 16 horas al campus allá arriba en la universidad, no importa, arrímese a la Plaza Independencia, a eso de las 17:30, porque es muy necesario que se visibilice justamente esta protesta en defensa de la educación pública y en defensa de la universidad. Tenemos un audio que vamos a compartir con ustedes. Argentino. El martes 23 de abril se juega el orgullo de un país. Vamos a hinchar por la universidad pública, patrimonio de todos los argentinos. Nos juntamos a las 4 de la tarde en el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo. Traete el mate y tu bandera argentina. ¡Vamos, universidad pública! ¡Vamos, Argentina! Muy bien, cambiando el ámbito de la noticia, les comentamos que el próximo 25 de abril, el jueves, o sea, pasado mañana, y hasta el lunes 13 de mayo, allá en Buenos Aires, en La Rural, se hace la histórica Feria del Libro, este evento literario que es el más importante de nuestra República. Estamos en comunicación telefónica con la señorita María Guzante. Ella es escritora, periodista y guionista, integrante de la organización de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Muy buenos días, Mariana. Aquí Leandro la saluda y le da la bienvenida. Buenos días, Leandro. Acá saludándote desde el predio de la Feria del Libro en la Rural, en Buenos Aires, ya con la apertura de las jornadas profesionales, que es la primera etapa de la feria, así que muy contentos de comunicarme con ustedes. Qué bueno. Una Feria del Libro siempre es muy importante, es elemental, Nosotros aquí en Mendoza la tenemos por el mes de septiembre, más o menos, y siempre es muy esperada, ¿eh? Cuéntenos más o menos, por favor, cómo viene la impronta de esta feria en esta edición 2024. Bueno, es una feria muy especial porque es un contexto muy especial para la cultura, ustedes lo sabrán. Entonces es una feria que ha decidido tener como lema más cultura que nunca, ¿sí? Congrega, sabemos que es uno de los eventos más grandes de América Latina, de hecho es la feria del libro más convocante de América Latina, así que esperamos escritores de todas partes del mundo, sobre todo de Hispanoamérica, pero también este año vienen de Estados Unidos, de Israel, de Polonia, de Canadá, de Perú, y bueno, de muchísimos lugares del mundo que se congregan en Buenos Aires para celebrar la cultura en general, no solamente el libro, no solamente la palabra, sino que hay música, hay teatro, hay cine, así que bueno, se respira un ambiente de euforia y de entusiasmo. Y lo que trae esta feria fundamental este año es, bueno, por supuesto, las nuevas tecnologías que están atravesando todos los ámbitos y también el del libro. Entonces, en este momento las jornadas profesionales, que son las que abren la feria, como te contaba, tenemos muchísimas capacitaciones que tienen que ver con las bibliotecas del futuro, con podcasts, audiolibros y nuevas formas de acceder a la cultura a través de los avances tecnológicos. Eso por un lado. Y por otro lado, también la impronta de esta feria, que es muy especial, tiene que ver con los homenajes. Va a haber un homenaje a Cortázar, a nuestro querido Julio Cortázar, por el aniversario de su nacimiento, y también un homenaje a Adolfo Bioy Casares. Y para terminar con los homenajes, el homenaje a nuestra querida Mafalda, que tiene que ver con Mendoza, porque el autor es mendocino, Quino, que cumple 60 años. Así que es una feria que viene atravesada también por el celebrar nuestra querida impronta mendocina que atravesó el mundo y que es esa pequeña niña contestataria que está en todos nosotros. Para nosotros es un orgullo, ¿no?, que Mafalda esté todavía tan actualizada, ¿no?, y tan vigente. Sí, no, ni hablar. O sea, además de que les agradezco mucho la presentación, yo en este momento estoy realizando la película biográfica de Joaquín Salvador Lavado, Quino, bueno, el autor de Mafalda. Así que en este momento estamos ya en etapa de postproducción para terminar la biografía, la película biográfica de Quino, ¿no?, que se va a llamar Quinografía. Así que imagínate que esté Mafalda en la Feria del Libro, para mí en especial, para todos los mendocinos y para el mundo, también es un acto de decisión filosófica, política, emocional, en estos tiempos que atravesamos. Bien. Va a haber una presentación de un libro a cargo de el señor Milei, ¿no? Es muy paradójico. Exacto. Justamente que este gobierno, que es tan indiferente a la cultura, utilice justamente ese lugar, ¿no?, la cuna de la Feria del Libro, para presentar justamente un libro. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, es en estos momentos Ezequiel Martínez, el director de la Feria del Libro, está dando varias notas al respecto. Sí, bueno, me imagino que es una situación bastante particular porque, digamos, la Feria del Libro está abierta a todas las voces, ¿no? Por supuesto está abierta a todas las voces, a todos los discursos, a todas las ideologías y demás. Esa es la impronta de la feria, que se da lugar a todos. Y para este caso en particular, bueno, viene en calidad de autor de un libro, ¿no? Entonces, por lo cual va a ser su presentación dentro de la feria como tantos autores que vienen a presentarla. Bien, bueno, son 3 semanas donde la visita es masiva, ¿no? Porque más de 1 millón de personas visitan esa feria, ¿no? Sí, es el millón de personas es el piso, te diría. Ajá. Es, como te decía, una de las ferias más convocantes de América Latina, por lo cual más de 1 millón siempre hay. Hay 1.500 actividades y en cada una de las actividades participan decenas de personas. La feria es particularmente larga para ser una feria del libro, ¿sí? Dura 3 semanas. Incluso tiene una noche en especial, que es la noche de la feria, que es la noche gratis, donde se abren las puertas a todo el público, y esa noche suele ser ultra convocante. Claro. Así que por lo tanto esperamos que vengan más de 1 millón de personas y que, bueno, por supuesto, celebremos entre todos la resistencia de la palabra, del libro, de la cultura en general y, por supuesto, del consenso y del diálogo entre todos. Muy bien. Mariana Guzante, le agradecemos muchísimo que nos ha brindado estos minutos. Sabemos que está ahí muy ocupada. Y bueno, el espacio de la radio comunitaria La Mosquitera está disponible ahí para cuando lo necesite, Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de haber podido participar de esa radio a la que queremos tanto y que esperamos que tenga larga vida. Así que muy amables por convocarme. Bueno, un abrazo desde Mendoza. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.